Si ya la subí hace un rato. Hace unos 3 meses que yo subí ese video de la tercera parte. Pero no es la tercera parte de Top 5 Cochimocos de Izuka. Se trata de Top 5 Cochimocos de Izuka. Team Sister. Ya, acabo de hacerlo.